Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty, les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafíen y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomo más todavía. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, oyencia de Capilla del Monte, San Esteban y alrededores. En este martes 21 de febrero, estamos llegando a fin de febrero del 2023 y es el programa 625. En estos últimos programas estaba diciendo yo cualquier número, así que hoy es 625, ¿no es cierto, Daniel? Sandra, que es nuestra fans número uno y está hoy presente, ¿es así? ¿Corroborás? Es así, corregimos. Muy bien, estamos en una radio muchas voces en la 98.1 para Capilla y alrededores, para todo el universo, www.unaradio.org.ar. El teléfono y WhatsApp de la radio, 570-333 con 3548, 570-333. Y en diferido los miércoles y viernes a las 9 de la mañana, San Esteban, por Radio Municipal San Esteban 88.7. Buenos días, San Esteban. Buenas tardes, Daniel. Diego, buenas tardes. Betty, Sandri e invitados. Bueno, bienvenidos. Laura es la invitada de hoy, esta tarde. Quería darte la primicia de anunciarla. Muy bien, pero vamos, bueno, a dejar en incógnito quién es Laura, qué hace Laura y a qué vino. Tiene un bolso lleno de ideas y un auto también. Ah, un auto también, bueno. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, y para mañana, buenos días a todos los vecinos de San Esteban. Bueno, como terminó el carnaval, vamos a poner fin de carnaval, Silvina Garré, y volvemos con nuestra invitada. Sin hablar y poner en punto muerto el corazón, mi corazón. Él no sabe de piedad, él no sabe de humildad, no se conforma con latir. Cada noche es como el fin de un carnaval. El cielo siempre se guarda lo mejor. Sabe contar que

y la naturaleza. El duende azul, el preferido por los mejores terapeutas. Atendido por sus propios dueños. Por consultas y reservas, comunícate con nosotros al 3548-631257. Por WhatsApp 11-72-49-165. O escribinos a www.elduendeazul.com.ar. O'Higgins 649. Villacielo, Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Forrajería Uritorco, la mejor opción en compra de alimentos para perros y gatos. Importantes descuentos en bolsas cerradas. Además, todo para el apicultor. Vení a Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Envíos sin cargo al 3548 1556 7942. Alfajores Achalay. Desde 1945, una larga tradición. Cuatro generaciones custodian su calidad e historia. Alfajores, chocolatería, línea natural. Hacé tu pedido al 3548 488136. Encontranos en Diagonal Buenos Aires 153. Alfajores Achalay. Tafirulá, verdulería y vivero, de la huerta a tu mesa, del vivero a tu jardín. Frutas, verduras y hortalizas. Plantines, aromáticas y flores. Productos avícolas y vegetarianos. Tafirulá. Frescura, calidad y muy buena atención. Pedidos al 3548 56 17 57. Rivadavia 415, Capilla del Monte. Si estás buscando como loco un buen pollo de campo o cerdo fresco, no dudes más. Locos por el Pollo es tu lugar. Tiernas milanesas, exquisitos brochets, sorprendentes hamburguesas saborizadas, al morrón, al verdeo o a la albahaca. Todo en pollo y cerdo y muchísimas cosas más. Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. Pueyrredón 574, a media cuadra del Banco Nación. Acércate. Estamos desde Capilla del Monte hacia todo el universo. Buenas tardes, Betty, ¿cómo te va? Ay, hola, ¿qué tal, Diego? Buenas tardes a toda la audiencia. Lo que pasa es que vine disfrazada, no tal me conoció. Tal cual, vino sin anteojos. Traje de luces. Vino sin anteojos y yo no la reconocí. Ah, buah. Buenas tardes, Sandra Luján. Me encanta. Buenas tardes, Diego, Dani, Betty. Y la invitada. Y nuestra invitada de hoy, vamos a decir que hay bibliotecas, que sabemos lo que es una biblioteca, hay bibliotecas por internet, pero una biblioteca rodante, ¿qué será? Y para eso la tenemos a Laura. Buenas tardes, Laura, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes a todos, gracias por el espacio y la invitación. Y gracias por venir. ¿Qué es una biblioteca rodante y hace cuánto que estás con este tema? Una biblioteca rodante, yo creo que lo interesante es eso, hay muchas maneras de hacer biblioteca rodante, particularmente esta, se llama Doña Galinda, y la particularidad que tiene es que va en busca de las personas. A diferencia de las bibliotecas que esperan que las personas se acerquen y que son espacios que hay que defender y sostenemos y seguimos creyendo que las bibliotecas tienen que seguir, esta biblioteca va a buscar a las personas. ¿A dónde? A las plazas, a los espacios públicos sobre todo, a centros culturales, a bibliotecas, a trabajar en conjunto, en red con otras personas que vienen haciendo trabajo en territorio. Y por sobre todo, yo trato de sostener y creer que esta biblioteca lo que busca, más de construir el valor por los objetos del libro a nivel cultural, lo que implica la lectura, ¿no? Y demás, es el encuentro. Y más supongo, que nada, supongo que tendrás una van o un camioncito llena de libros, lleno de libros, si es así. Exactamente. Esta combi tiene, además, esta biblioteca tiene la particularidad de ser una combi Volkswagen modelo 81, así que es más grande que yo. Así que con su sabiduría vamos recorriendo diferentes lugares. Nosotros podríamos ser los abuelos de la, sí, de la combi. Sí, sí, bueno, sin duda. ¿De la combi? Y sí, se ven del 81. Bueno. No, paso. Bueno, y entonces esa combi está acondicionada para rodar por todo el país. Exactamente. Yo soy maestra, era maestra de jardín del nivel inicial, allá en Buenos Aires, de donde vengo. Y bueno, me empecé a dar cuenta del poder que tenía la literatura cuando vos invitás a alguien a que escuche un cuento, ni hablar narrado, ¿no? Que es diferente a leído con el libro, digamos, cuando vos compartís, que digo que eso es el oficio más antiguo que tiene la humanidad, digamos, ¿no? Esto de la ronda del fuego, los rituales, las historias, y que cada persona tenemos para compartir, ¿no? Pero bueno, me empecé a dar cuenta que en ese momento algo sucedía, y me lo decían con sus miradas, vieron esos ojos que se abren grande y la tensión, ese silencio absoluto, y dije, bueno, ¿qué acaba de pasar? Y ahí empecé a investigar. Y a cada vez más conseguir libros, empecé a buscar información, cuáles son los mejores libros, por qué, a estudiar, capacitarme, y ahí me empecé dando cuenta que estaba construyendo algo que era un sueño, que era la posibilidad de viajar con un proyecto cultural, una biblioteca. ¿Y estás viajando sola o tenés alguna acompañante? Porque no, de a 12 o de a 3 o lo que fuera, debe ser mucho más llevadero, supongo. Sí, no, en realidad estoy viajando sola. La verdad manejás, que haces todo. Hago todo. Es un trabajo muy arduo. Después, si quieren, ahí vamos a contarles un poco más también. Yo hace 7 años tengo el proyecto y desde abril del año pasado, o sea, se va a cumplir un año que estoy viajando. Uh-huh. Y decidí hacerlo sola. El proyecto lo venía construyendo sola porque también son procesos que hoy lo puedo explicar de esta manera, pero en el momento estaba sucediendo y me iba dando cuenta a medida que lo transitaba. Y era esto, fue la acción como motor y esta concreción de ese sueño que hoy por hoy se cumplió. ¿Y estás trabajando aparte de maestra jardinera? ¿No se te hace un poco complicado viajar por todo el país e ir a clases? No, lo que yo hacía en Buenos Aires sí era esto, ¿no? Como prepararme para el viaje, así que fueron esos 6 años que lo hacía en simultáneo, trabajaba de lunes a viernes, bueno, como muchas docentes todo el día, y los fines de semana salía con la biblioteca a lugares públicos a compartir lo que hacía. Era como mucho amor, desde el interés de creer este proyecto, de creer en este proyecto. Y desde el año pasado renuncié, dejé todo. Se me terminó el contrato de alquiler, renuncié al trabajo, le dije chau a mi familia, a las amistades, dejé todo, tuve que vender todas mis cosas porque no tengo, digamos, dónde dejarlas. Solamente los libros, sí, eso sí, no lo pude vender y repartí libros en casa de diferentes personas y me subí a la combi a recorrer. O sea que la combi es tu casa. Exactamente. Mirá qué bueno. ¿Quieren hacer, chicas, alguna pregunta? Sí, a ver. Yo quería preguntarte, por ejemplo, ¿vos cómo publicitas tu emprendimiento, digamos? Si es un emprendimiento o no. ¿Cómo haces saber al otro dónde vas a estar, a qué hora, cuántas horas estás? ¿Cómo te ubican? Claro. Exactamente, está buenísima la pregunta. En principio, creo que es una construcción que todavía estoy en proceso de aprender por esto de que todo el tiempo cambiar de lugar, todo el tiempo son reglas nuevas del juego, ¿no? Todo el tiempo es un juego nuevo, que es el desafío y es lo interesante, ¿no? Pero también hay lugares donde es más sencillo, lugares donde cuesta un montón, y entender que cada cosa lleva su tiempo y un proceso. Y a veces una no está, esto que no, que una lo sostiene sola, digo, que tiene un montón de cosas positivas, ¿no? Eso después, si quieren, también les cuento. Pero bueno, también es como un desafío en ese sentido, ¿no? A veces no estoy con toda la energía de ir a golpear puertas, y a veces me han dado respuestas terribles, y otros lugares me reciben con muchísimo amor. En principio llego a cada lugar, me presento, siempre voy a la municipalidad porque yo me siento una trabajadora de la cultura. Y como un artista, como un músico, como es otro formato que yo creo que hay que destrabar y ofrecer otra forma nueva o diferente de acercar a la literatura, ¿no? En este movimiento de hasta lo físico, ¿no? De lo institucional. Entonces mi forma es eso, acercarme a los lugares, invitar, proponer. Obviamente trato de cobrar por mi trabajo. A veces no sucede, entonces paso la gorra, hago actividades a la gorra, claro, y demás. Tenés gastos, la nafta, ya solamente pensar el en mecánico, eso. El mecánico, no les puedo explicar cada vez que era el mecánico. De hecho, ahora de paso, aprovecho este espacio, estoy necesitando una rueda porque no tengo auxilio. Así que necesito una 195-70, rodado 14. Si alguien tiene una usada por ahí, se agradece. Bueno, Betty, te quería hacer alguna pregunta. Quería hacerte dos preguntas. Primero, ¿por qué el nombre? Sí, si sí, podés contarlo, sí. Hay alguna anécdota detrás del nombre. Y segunda pregunta, si abarcás otro, ¿desde qué edad tenés el público? Bien. ¿Sí? Podés convocar, invitar. ¿Y hasta qué edad? Sí, hermosa. En relación al nombre, hay un libro que se llama, bueno, el nombre, lo repito, es Doña Galinda, Biblioteca Rodante, y el nombre surge por un libro que se llama Don Galindo y el Tornado. Y ahí un poco las respuestas de lo que me acabas de preguntar se va a complementar con lo que voy a decir a continuación, que es, yo creo que la literatura infantil, digo, catalogada así por editoriales y demás cuestiones y teorías, por supuesto, cada vez está más amplia, se volvió muy interesante, desde las ilustraciones, los contenidos. Entonces, Andrueto, que es una escritora cordobesa, ella habla de construir una literatura sin adjetivos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no digamos literatura infantil, porque ahí le estamos agregando un adjetivo que subestima, depende, ¿no?, de la mirada de quién, ¿no?, de qué escritor, qué editor, quién, qué persona lo lee. Entonces, para mí, lo interesante de la biblioteca es que tiene material súper, que yo elegí específicamente porque me parece que la edad, no importa la edad que tengamos, desafía. Ya sea por la lectura de imágenes que tenés que hacer, ya sea por el contenido, por cómo, qué elementos estéticos tiene ese libro para que vos llegues a algún pensamiento. Y cada uno de nosotros, desde nuestro lugar, vamos a hacer una representación sobre esa historia. Y para mí es lo interesante. Y Don Galindo justamente es eso, es un libro que le da origen al nombre de la biblioteca porque es un libro que para mí habla de la filosofía de la vida. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué hacemos con nuestra vida? Un día Don Galindo se despertó con un ojo cerrado, siguió durmiendo y soñando, y con el otro lo abrió. Y se encontró que su rulo se había vuelto un tornado y que le viene a transformar su vida cotidiana. Y ese tornado le viene a poner en cuestionamiento todo lo que él hace. Y bueno, y para mí un poco Galinda es eso, para mí misma, y es una invitación a donde me acerco, acérquense a este tornado, déjense llevar, qué sentimos, qué nos pasa cuando nos encontramos con estos libros. Y hay una parte al final del texto que tiene un manifiesto muy hermoso, un libro de Gansa y Guridi, que no me quiero olvidar de decir los autores, habla que es un deber Galindo intentar, intentar, intentando. Y bueno, y esta es mi invitación, es un intento. Bueno, una pregunta. ¿Cómo los oyentes y la gente que quiere conocerte, tenés algún plan de ruta, un mapa de ruta donde vos vayas a ir a tal lado? ¿Tenés alguna página en internet? ¿Cómo se comunican con vos? Bien, las páginas que tenemos es más que nada Instagram, es la que más estoy utilizando actualmente, que es Doña Galinda. Facebook, Doña Galinda, y en YouTube empecé a subir algunos videos donde, para mí lo interesante es, en este recorrido vengo encontrando un montón de gente que está en la misma sintonía y cada vez somos más personas que luchamos y construimos cultura, digo, la uh-huh. cultura está en nosotros. Entonces estoy haciendo entrevistas con diferentes personas que se dedican a la cultura, ya sea literatura, música, arte, y hago vivos con esas personas donde dan cuenta, cuentan su experiencia y además pensamos qué pasa con la cultura, que es algo que yo me vengo preguntando un montón. ¿Por qué cuesta tanto poder trabajar de esto? ¿Cuál es el camino posible? ¿Por qué a veces hay lugares donde no la posibilidad de trabajar de eso es tan complejo? ¿No? Bueno, como hacernos preguntas en relación qué es el tipo de cultura que se consume, por qué se consume una cultura, dónde está, cómo se encuentra. Bueno, un poco pensar esas cosas. Y ahí estoy subiendo las entrevistas en YouTube. Bueno, lo bueno es que vos vas hacia la gente y no la gente va hacia vos, que me parece que todos deberían tomar en muchos casos ese ejemplo. Después te quiero dar un ejemplo que ayer estuve escuchando en un programa de televisión, que pasaba lo mismo con un grupo de zoonosis en Escobar. No esperan que la gente vaya, sino que en Escobar tienen una camionetita como vos, donde tiene un quirófano, y dan la vuelta y vacunan a los perros y operan a los perros. No es como acá en Capilla del Monte, que se hace una o dos fechas donde operan a los perros. El que no lo pudo llevar, perdió. El que no lo pudo llevar ese día a vacunar, perdió. Ese autito como vos, que está dando vueltas, va hacia la comunidad, que es como tiene que ser. Hermoso, está bueno y súper interesante. Bueno, vamos a ir con una canción, Marcela Morelo, y la canción se llama Culpable o No. Es una versión de una canción que ustedes van a reconocer y después volvemos. Precisamente ahora que tú ya te has ido, me han dicho que has estado engañándome. ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo, por favor, defiende. Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad. Es una pena, siempre seguirás doliéndome. tengo ya derecho a reprocharte nada, pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer. Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica. Bueno, Laura, ¿y cómo seguimos? Me dijiste que te ibas para San Marcos, estarás en esta zona un tiempo más. Exactamente, ahora quería esperar, porque también trabajo con escuelas, que eso es interesante y lo comparto por si quieren, conocen espacios culturales, porque hago funciones de narración oral con otros lenguajes artísticos como Camille Bay y títeres. Así que también estaba esperando un poco que ya comenzaban las clases para quedarme por esta zona. Mañana particularmente ya arranco para San Marcos Sierra, así que voy a estar por ahí. Cualquier persona que le interese o conozca algún espacio que me pueda recomendar para participar, quedamos abiertas en la comunicación a través del Instagram Doña Galinda. Hay una plaza muy linda, bueno, que es la única plaza que se conoce, que yo conozco, donde hay una feria que es muy interesante y generalmente todo ocurre en esa plaza, así que seguramente estarás en esa plaza. Buenísimo, vamos a ir. Mañana nos presentaremos y buscaremos ahí las redes de toda esta gente hermosa que seguramente está allá. Bueno, repetí, ¿cómo te podemos encontrar en Instagram y en Facebook? Y si hay algún teléfono para contactarte directamente a vos. Perfecto. En las redes sociales que mencionaste, más YouTube, es Doña Galinda, Biblioteca Rodante. Ahí también está mi número de contacto, igualmente lo puedo dejar ahora. Como vos quieras, siempre sí, sí. Hay alguien que toma nota y vamos a esperar que vaya a buscar a Virome y anote. Perfecto, ahí les vamos diciendo entonces despacito. El número es 11-38-98-22-37. Muy bien. Bueno, Doña Galinda, así que ya saben, los que estén interesados, que es muy interesante. Pero viste que acá en Capilla del Monte es muy difícil que la gente se acerque, es como que hay una timidez, como que hay miedo también cuando se hacen marchas, la gente no va, la gente no les gusta mostrar su cara. Es un pueblo raro para mí en ese sentido. Quería hacerle un par de preguntas. Doña Galinda tiene una bitácora que viene escribiendo para después sea un libro de historias, un libro de cuentos o un libro de experiencias. Y la otra pregunta es, ya que decís que haces tantos años que estás, ¿tenés algún respaldo del Estado? Porque el Estado Nacional se compromete con todo este tipo de actividades y no sé si es a través de libros o a través de una subvención. Ayuda, porque es un trabajo interesantísimo con la cultura. Sí, gracias por esa pregunta, porque es un aspecto re interesante de lo que les venía contando de estos capítulos que hago, que se llama Aquellas Inoportunas sobre la cultura. En principio, me olvidé la primera pregunta. No, si te estás escribiendo una bitácora y... Sí, en relación a la bitácora, sí, me está costando los primeros días, me cuestan porque hay algo de lo cotidiano que es difícil de contar, ¿no? Pero bueno, hay que ponerle cabeza. Yo la combi la tengo, bueno, para quienes se acercaron a conocerla o para quienes quieren conocerla, es hermosísima, yo estoy muy feliz por mi casa, pero no hay un montón de cosas que no tiene. No tiene baño, no tiene ducha, no tiene cocina. Entonces hay un montón de cuestiones que antes las hacía inconsciente, así automático, que ahora le tengo que poner cabeza, dónde voy a comer, cómo voy a dormir. Y bueno, hay un desgaste, ¿no? También uh-huh. de la energía que uno le pone a todo eso. Que bueno, a veces cuesta, me doy cuenta que llega la noche y estoy cansada y a veces no escribo. Pero sí, mi idea es empezar a estar más, sobre todo porque es maravilloso, esto lo quiero rescatar. A veces hay caminos más difíciles que otros, o lugares más complicados, o llevan más tiempo, como hablábamos, pero es maravillosa la gente. O sea, algo que me sostiene, esto que hablábamos de viajar sola o no, digo, bueno, yo estoy viajando sola, pero siempre está gente cuidándome, acompañándome, sabiendo dónde estoy, cómo estoy, si necesito algo. Vecinas que se cruzan y me traen agua fría estos días de calor en noviembre. Yo estaba en Marul, por ejemplo. Hacía un calor tremendo y la gente muy amorosa me acercaba cosas, comida, si necesitaba algo. Entonces también eso es interesante de traerlo. Uh-huh. Y en relación a lo que me preguntabas, a los subsidios, intenté participar de concursos. La verdad es que no gané, digamos, no pude. Ahora le estoy poniendo como mucha más cabeza. De hecho, estoy hablando con la CONAVIP. Pero ¿qué pasa? Al no ser una biblioteca donde trabaja con un territorio específico, no me reconocen como tal. Claro. Y cada vez somos más las bibliotecas rodantes. Y cada vez hay más formas de hacer acercamiento a la literatura. Lo bueno es que quedaron en pendiente. La última vez que comuniqué, que fue hace un par de semanas, bueno, van a ver de qué manera podemos buscar alguna forma. Pero bueno, está todo en veremos. Pero bueno, en principio, no, es todo autogestivo. Por eso es tan importante cuando yo pongo un cartel a la gorra, que por favor sea una gorra consciente. Los libros están muy caros, no dejan de aumentar. Poder reponer un libro es muy complejo. Y esto, como me preguntabas antes, es una actividad para la familia. Yo estoy disponible todo el tiempo para leer, para compartir, para generar, para invitar. Pero también está buenísimo ese momento de encuentro con el libro. Es un momento hasta amoroso, ¿no? Como la voz en el oído de otra persona. Ese convidar, ese compartir. Así que bueno, se agradece también desde ese lugar. Qué importante es la cultura en este país, donde uno ve, porque ya tiene bastantes años, que se va perdiendo de a poco, y vamos a un nivel cada vez más abajo todos. Así que, bárbaro lo que haces. Muchísimas gracias. Los libros para los niños. Bueno, vamos a agradecerte muchísimo que hayas venido y que vuelvas cuando vuelvas a Capilla, que me llames y que vengas a la radio. Y bueno, y a la gente que quiere seguirla a Laura en Facebook y en Instagram, Doña Galinda. Doña Galinda. Bueno, y Doña Galinda, ahora vas a darnos un teléfono, pero mi pregunta tiene que ver con si aquellos que son filántropos y quieren apoyar tu trabajo con económicamente, ¿a qué lugar se tienen que comunicar para hablar con vos? Y bueno, y vos le darás un CBU o lo que sea para que te acompañen, porque eso también es una forma de acompañarte. Exactamente, el tema de los recursos es necesario y cada vez me doy cuenta, cada vez que esto les contaba antes, me voy al mecánico, pasa algo que nunca es parejo, nunca puedo estar como resolviendo esas situaciones. Uh-huh. En principio está en Instagram, cuando ustedes entran al Instagram, el Linktree y está la opción de cafecito. Igualmente vuelvo a lo mismo, yo respondo todos los mensajes que me mandan, está mi celular, que si quieren lo volvemos a repetir. Sí, vamos a repetirlo, 11-38-98-22-37, Laura. Y se agradece un montón eso, desde NAFTA hasta lo que les recomendaba, les pedía de el auxilio. Rápido ahí, Capilla de la Rueda de Auxilio, auxilien, por favor. Auxilien. Bueno, muchísimas gracias Laura. A ustedes. Y ahora gracias. Vamos con una canción que le gusta a Betty, que estuvo tarareando este fin de semana, Los Pericos, Pupilas Lejanas. ¡Ay, qué lindo! La idea y suele condenar. Tu mirada vuelve a penetrar mis pupilas lejanas. ya de todo se ha dicho que mi andar ya no es igual, que mis penas son tu condena, que mis ojos son la frialdad. Sé que has dado justo en mi pecho munición a voluntad. Déjame salir de este encierro, no soy tu hombre ni tu verdad. Y hay nuevos casos de gripe aviar, ya son 4 las provincias en donde se han detectado casos de influenza aviar, lo confirmó el SENASA, hablamos de las provincias de Córdoba, Salta y Entre Ríos, que se suman a Jujuy y Santa Fe, que también reportaron casos. Pero hay que decir, en principio, que no debería haber preocupación por la salud nuestra, de los seres humanos, porque todavía es bastante difícil el contagio entre los animales y las personas. El temor de la ciencia de cara a un futuro, que ojalá sea muy lejano, es que el virus mute y pueda transmitirse de persona a persona, lo que sería realmente una preocupación porque el índice de mortalidad es realmente muy alto. El Servicio de Sanidad Animal realiza relevamiento en las zonas donde se detectaron los casos positivos y además continúan los rastrillajes y la vigilancia en todo el territorio. La detección de influenza aviar H1N5, o la, en este caso en particular, la IAH5, en la localidad cordobesa de Alejo Ledesma y en camino a la isla, en el departamento salteño de Cerrillos, fue en pavos y gallinas de traspatio, es decir, aves que están siendo criadas justamente en domicilio. Exactamente, está trabajando entonces el SENASA y todas las autoridades sanitarias del país a propósito de estas provincias en donde se han detectado ya casos positivos de gripe aviar. En este caso en particular hay que tener muy en cuenta que el llamado al SENASA, a las policías ambientales de cada provincia es fundamental, sobre todo cuando se encuentran animales de corral muertos. ¿Qué haces, Dani? Solamente lo puede buscar personal especializado del SENASA, que ya va a venir un profesional a hablar sobre el tema, y toda la información completa la pueden encontrar en la página. El SENASA reiteró a la población que le notifique si observa aves muertas o con sintomatología compatible con influenza aviar, concurriendo a cualquiera de sus oficinas por medio de la aplicación Notificaciones SENASA o enviando un correo electrónico a notificaciones@senasa.gov.ar, ingresando al apartado Avisa al SENASA de la página web del organismo o enviando un WhatsApp al 11 57 00 57 04 11 57 00 57 04. Básicamente la idea es el tema de que tienen que avisar y el tema de que el contagio no se da por el consumo, ni de carne ni de sus productos, y que si bien es una zoonosis que se puede contagiar al humano, tiene tratamiento, que solo es grave si no se atiende a tiempo, y que si hay mortandad de aves de cualquier tipo, silvestres, gallineros familiares, o encuentran aves silvestres muertas o cerca de un espejo de agua, de un lago, que no se acerquen, que no las toquen, que no se acerquen y que llamen a ese número que te pasé, el SENASA, que es el único que está autorizado, porque se va con protocolo. Si se acercan, ahí sí se pueden contagiar. Entonces, no tienen que llamar a cualquiera que venga a agarrarla. El único que los puede agarrar es el SENASA, porque si no se corre el riesgo justamente de la difusión del virus. Y nuestra Marilina Ross cumplió 80 años, qué impresionante, ¿no? 80 años, y atrás de ella vamos todos nosotros cumpliendo nuestros años también. Y cuando yo era chico, que tendría, no sé, 30 años, Marilina con 45, siempre con 15 más que yo, había incursionado en el arte, era actriz, cantaba. Yo estaba fascinado que una persona como Marilina Ross, con su arte y con su ejemplo de militancia, existiera en la Argentina. Vamos a poner entonces algunos nuestros columnistas: Martín Bermúdez, Silvia Villegas y Elizabeth Jorge, que están volviendo al ruedo para ya a mediados de marzo hacer un programa potente para defender la democracia y que la derecha no vuelva a este país. Vamos con las reflexiones de los columnistas. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Muy buenas tardes, Diego, Dani, Betty y toda la audiencia de Me Asomo. Soy Martín Bermúdez, retomando el contacto con ustedes después de un largo receso de un verano particular. Pero hoy es muy cortito lo que les quiero dejar, y es hablar de la coherencia, de la consistencia y de la constancia, y de sostener las ideas, a pesar de que muchas veces parece que el viento sopla en contra y muy fuerte, ¿no? Hoy cumpleaños Marilina Ross. Marilina Ross es un ejemplo de constancia, de coherencia y de consistencia de las ideas con su trayectoria. Y yo, modestamente, lo único que puedo hacer sobre ella, porque nada van a agregar mis palabras, es decirle que tenga un muy, pero muy feliz cumpleaños, realmente, de todo corazón, porque es una persona que admiro. Justamente por las condiciones que dije. Feliz cumpleaños, ¿eh? Muy feliz cumpleaños, Marilina Ross. Y a toda la audiencia de Me Asomo, vamos a estar hablando en poco tiempo. Tengan muy buenas noches, soy Martín Bermúdez. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico, a ver si lo puede arreglar. ¿Qué es un ícono? Es una palabra griega, ícono, que pasó al latín y actualmente significa imagen. Una imagen que puede ser plástica o puede ser también un cúmulo de ideas. Ser un ícono es ser altamente significativo y significar muchas cosas. Marilina Ross es un verdadero ícono de la cultura argentina. Sí, por su amplísima trayectoria artística. Ella fue de niña el ícono de La Nena, un programa televisivo que tuvo muchísima audiencia y presencia en la cultura argentina. Ella es la protagonista de La Raulito, un ícono cinematográfico también. y es un icono de la canción. Todos podemos canturrear alguna canción de Marilina Ross, y además su perseverancia militante también la transforma en icónica. Feliz cumpleaños, Marilina. Gracias por tanto. Hola, me asomo para saludar el primer saludo de este 2023 que va a venir cargado de muchos deseos y de mucha acción. Así que saludo a toda la audiencia, a Diego, a Daniel, a todos los colaboradores y columnistas. En esta semana ha cumplido años nuestra queridísima Marilina Ross, 80 años de trayectoria, de abrir caminos, de ser una actriz fabulosa, una militante y una cantante excepcional, siempre abriendo caminos con su adoradísimo Puerto Poyenza, que podríamos escuchar tal vez, y también volver a ver, ya que hay tantas plataformas, su excelente composición de la Raulito. Eso es poco. Ella fue colaboradora del Padre Mujica y fue hacedora de toda una generación que, si bien ha sido devastada, dejó toda la fuerza y toda la esperanza en nosotros. Un abrazo grande y fuerza a todas y todos para este 2023. Gracias. En el 2021 hicimos un homenaje a Marilina, donde elegí algunas canciones que vamos a pasar después en la segunda parte, en la segunda hora del programa, y espero que les guste. Ahora Betty va a leer una invitación solidaria, y vamos a leerla desde ahora, que es, esto es el 4 de marzo, para no olvidarnos y para poder contribuir. Bueno, pero antes quiero decir feliz cumpleaños, Marilina Ross. La revolución se hace cantando, Marilina, así que feliz cumpleaños. Y cumplió años justamente el mismo día, así que para mí es un honor haber cumplido años junto con Marilina. Bueno, todavía estamos esperando el pedazo de torta y los sanguchitos. Y cuando quieras. Muy bien. Bien. Y que nos guitarrees un tema. También. Bueno, quiero decirles algo muy importante, ¿sí? El sábado 4 se realiza un evento con el fin de recaudar dinero para el tratamiento de ABM para Maya. 4 de marzo, falta poquito. El 4 de marzo, falta muy poco, sí. Lo vamos a ir diciendo. Es un evento solidario, como decía, para el tratamiento. Se va a hacer una kermés y juegos, bandas en vivo. Esto va a ser en el Faldeo, en el Salón Vecinal del Faldeo, calle 11, Capilla del Monte. Anoten, agenden el sábado 4 de marzo a las 16 horas. Sí, es un evento, como decía, para solventar los gastos de viaje a Valeria del Mar para realizar un tratamiento de neuromovimiento ABM para Maya Lua. Maya Lúa, conocemos a su abuela querida de Capilla del Monte, que es Pachi Franco. Así que bueno, allí estaremos y vamos a seguir obviamente repitiendo esta invitación para que no se lo pierdan. Pagar como auspiciantes, estarán los logos en cada afiche que se haga y se pegue también en el pueblo, se pueden donar productos, servicios para los sorteos, también van a estar las marcas en los afiches, donar al buffet alguna comida para vender el día del evento, ir al evento por supuesto también, hay muchas opciones. Ellos también ponen aquí una cuenta de un CBU, que bueno, es muy largo para decirlo, pero vamos a dar el número de teléfono de la radio, vamos a estar también repitiéndolo el jueves para que nadie se pierda de poder colaborar con Maya. Y necesitaríamos un teléfono, el de Pachi, también, de Pachi, para que hablen directamente con ella. Así que vamos a pedírselo y pasarlo el próximo jueves. Sí, sí, así es. Bueno, y también tenemos ahora ya este jueves el segundo evento solidario para nuestros queridos amigos Lili y Dani, que sufrieron un accidente, y van a ser un evento de muchos artistas, que ya los voy a nombrar a todos porque son increíbles, de aquí, de Capilla del Monte. Este jueves 22 a las 21:30, los esperamos a todos en Dean Funes 526, que es nuestro teatro, Cine Teatro Enrique Muñoz. Y los artistas que van a entregarnos Arte y Corazón son Graciela Gala, Mabel Tulián, Academia Bemón, ¿sí?, con Verónica Monte, Camila Robles Monti, Víctor Turquet, Fabián Venegas, Juan Ariel López, Bernardo Queoy, Gabriela Maistegui y Maricel Buono. Todos van a estar brindando su espectáculo gratuito, porque este espectáculo es a la gorra consciente. No me quiero olvidar, obviamente, del señor César Cendrón, que va a estar allí dando su espectáculo con El Living de la Morocha. Esto no se lo pueden perder. Muy bien, sí. Ahí estaremos. Yo quiero agradecer que Sandra vino como una especie de angelito de la guarda a cuidarnos. Está acá al lado mío. Sandra, manda un saludo a todo Pacheco. No, vamos a mandar un saludo para San Esteban, que nos va a escuchar mañana y el viernes. Y buenísimo. Bueno, para todo Capilla del Monte, obviamente. Bueno, y ya nos vamos despidiendo. Entra una canción más. Una canción más. Muy interesante lo que dijo Laura y su biblioteca rodante. Y aquellos que sientan de acompañarla económicamente también, o con asistencia, sí, mecánica y lo que sea, bueno, estar atentos. La rueda de auxilio también. Vamos a repetir el número de teléfono de Laura, que es el 11-38-98-22-37, y esperamos la puedan ayudar. Bueno, vamos entonces, ¿puedo elegir yo la canción? Sí, sí. Silvina Moreno y Aguante Catalina Esperanza. Betty, muchas gracias. Gracias a vos, Diego, y a toda la agencia. Gracias, Sandrita. Gracias a vos, sí, Dani. Feliz cumpleaños. Gracias, muchas gracias. Gracias, Sandra Luján. Gracias, Daniel. Gracias, Graciela. Gracias. Bueno, nos volvemos a encontrar este próximo jueves, como todos los martes y jueves, de 19 a 21 horas, en esta etapa de Me Asomo de Verano, con una primera hora de entrevistas y canciones y otra segunda hora de un disco exclusivo para que ustedes puedan disfrutarlo. Y bueno, los miércoles y viernes a las 9 de la mañana en Radio Municipal San Esteban. Así que en la 88.7. En la 88.7. ¿Y qué viene ahora, Daniel? Bueno, ahora viene Silvina Moreno y Agarrate Catalina, Esperanza, una canción, y después nos vamos con el álbum y el homenaje a los 80 años de Marilina Ross. Muy bien. Se terminó, caen las hojas sin compasión, esa mañana que diluvió, llevaste tus cosas y entre ellas mi corazón. Otro naufragio, otro fracaso irónico, cuando creía que la pasión no moriría ni un solo día. solo quiero saber. Sin voto ni voz, no va a acostumbrarme al desencanto entre los dos. Culpa de nadie, soy un desastre, no olvidar. Es el sonido de tu andar y me ausento por un momento. Solo quiero saber. Asomo de Verano, octava temporada, escucharemos a Marilina Ross en un compilado de sus mejores temas aquí por FM, una radio, muchas voces, en el 98.1 de tu dial. Para todos ustedes, Marilina Ross, esta noche con nosotros y todas sus canciones. Hola, hola Diego, soy acá Marilina. Y quería saludarte y agradecerte porque estás pasando mis canciones, mis hijitos naturales de todos estos años. Bueno, muchas gracias y desearte para vos y para tu programa Me Asomo, que se transmite al universo en directo, desearles lo mejor. Y a pesar de este año tan confuso y tan duro que estamos pasando, por suerte tenemos comunicaciones que nos acercan la vida. Les agradezco mucho nuevamente y les deseo lo mejor. Hasta siempre. El sol de mi guitarra huyó. Desolada quedé y sola sin el sol. En mí traté de descubrir a dónde el sol se fue, y el mí se fue con él. El fa no pudo contestar, de soledad tal vez vivía entre los dos. El sí por fin dijo no sé, ni el do, ni el la, ni el re pudieron responder. De repente una mañana de mi pecho se escapó una voz que me decía por aquí está el sol, y empezamos a andar entre telarañas de un viejo disfraz y rostros de amores que ya no están. Siento que remonto vuelo y voy planeando en espiral sobre muertos no olvidados, sobre el bien y el mal. Se alegra de verme llegar al final, donde el sol va a dar a luz el amor y canta, aunque no lo veamos, el sol siempre está, aunque no lo veamos. El sol siempre está, siempre está, aunque no lo veamos. El sol siempre está, siempre está, aunque no lo veamos. El sol siempre está, siempre está, aunque no lo veamos. Aunque no lo veamos, siempre está. El sol siempre está, aunque yeah.

una pantalla. Adictos al encierro y al sillón. Adictos a su rol de ser espectador. En un mundo cuadrado y a color. Adictos a modelos por expor. Adictos a observar con naturalidad las guerras de ficción o de verdad. A lo largo de su trayectoria, Marilina se ha convertido en una figura importante para el teatro y la música argentina. En 1995, año en que es distinguida con el diploma al mérito en la disciplina de autor y compositor de pop y balada, y también el premio Conex como personalidad reconocida del quehacer nacional. Seguimos en Me Asomo de Verano, escuchando a Marilina Ross, aquí por FM, una radio muchas voces. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Honrar la vida, honrar la vida. En esta noche de luna me puse a pensar, ¿cómo sería el cielo sin estrellas y sin luna? Un telón negro sin más allá. Un telón negro sin más allá. En este día de sol me puse a pensar, ¿cómo sería un día sin sol? Pero sin nada de sol, un telón negro sin más allá. Un telón negro sin más allá. Y me di cuenta de mi imbecilidad. Solo valoro las cosas cuando ya no están. Cuando ya no está. En esta noche de encuentro les pido perdón por este ataque melanco que ni yo misma me banco. Me he acostumbrado más a sufrir. Que a darme cuenta que soy feliz. Tengo la música, tengo algo que decir, tengo alguien que me escucha. ¿Qué más puedo pedir? Thank you. Hacer el amor es como volar. Se pierde la noción de la gravedad. Nuestros cuerpos sin más ropas que una piel se echan a volar y se van como pájaros planeando sobre el viento, como globos que soltaron su cordón, van girando por la oscuridad del mundo en busca del sol, en busca del sol. Y está ya en mil partículas vivientes. Conectándome

sobre el humo que cubrió la luz de nuestra ciudad. Danza sobre la desventura a la luz de la luna, sobre el campo y el mar. Danza es caricia, es pudor. Danza no es odio, es amor. Es aprender a volar. Si pudieras danzar por el aire, también las estrellas podrían abrazarte. De veras, no sigas aferrada a tus dolores. Reportaje del diario La Nación, Marilina nos cuenta sobre su relación con Patricia, su esposa, que no se lo esperaba, que se encontró con una relación muy amorosa y a quien le escribió una canción. En el especial por el Día Internacional de la Mujer, realizado en el auditorio de Radio Nacional el sábado 9 de marzo del 2019, presentaba este tema diciendo: ¿Quién me iba a decir a mí? ¿Quién? Tantas cosas. ¿Quién me iba a decir a mí? ¿Tanto? Así se llama este tema que voy a hacer, que está dedicado a, en estos días de la mujer, a mi mujer, que está allí presente, y a mi perrita Pompi, que está allí también. Esa cosa. ¿Quién me iba a decir a mí que a esta altura de la vida el amor me brindaría una relación así, donde me siento cuidada, tan a gusto, tan mimada, sorprendiéndome feliz con un tecito en la cama a las 3 de la mañana con aroma de jazmín? Coser no sabe, no tiene idea qué es bordar, pero sí sabe abrir la puerta para ir a jugar al póker y tantas risas y alguna lágrima también. Y estoy segura que Dios sonríe cuando nos ve. ¿Quién me iba a decir a mí que ya todo lo sabía, que todavía tendría tantas cosas que aprender del respeto por la vida desde una paloma herida hasta el llanto de un ciprés ni hablar de la ternura de esa perrita peluda que tenemos de bebé. Coser no sabe, no tiene idea qué es bordar, pero sí sabe abrir la puerta para ir a jugar al póker y tantas risas y alguna lágrima también. Y estoy segura que Dios sonríe cuando nos ve. Seguimos en Me Asomo de Verano, escuchando lo mejor de Marilina Ross, aquí por FM, una radio muchas voces. De palabras guardo un mundo de silencios para ti. violencia, guardo un tiempo de ternura para ti. Es que es tanta la mentira y falsedad que no queda espacio para la verdad. No hace falta que lo diga, mi silencio te lo grita. Te amo. Palabras, guardo un mundo de silencios para ti. En un tiempo de violencia, guardo un tiempo de ternura para ti. Es que es tanta la mentira y falsedad que no queda espacio para la verdad. No hace falta que lo diga, mi silencio te lo grita. Te amo. Sobre tus mejillas, Señor, es rápido que el bar se cierra. Mientras tus manos fueron dos palomas en mí, pero tú eres el filo que me corta el alma. Tan solo un entenderlo, mientras el hilo musical cantaba, no me dejes, porque no quieres seguir, se burlan de ti, se ríen. Crecer para ti, luchando hasta que te sientas feliz, me entregaré entero a ti. Yo sonreía con el rostro simulando el peso de los años, se está enfriando nuestro té, las masas no me dejes. Señor, es rápido que el bar se cierra. Yo con mi edad podría ser tu madre. ¿Qué más me da tu edad? No importa nada, nada, nada. ¿Por qué no quieres seguir? Se burlan de ti, se ríen de mí. Sabré crecer más. Los hombros, el hilo musical se corta en seco. Señor, es rápido que el bar se cierra. Otra vez yo te amo y nadie me podrá cobrar. que se vuelve a realizar. Otra vez respiro el aire, otra vez más. Otra vez el Padre hace este ciclo continuar, para que al fin aprendamos y podamos disfrutar. Y nadie lo podrá evitar, jamás. Y nadie lo podrá cobrar, jamás. Y nadie lo podrá evitar, jamás. Y nadie lo podrá cobrar, jamás. ¿Qué me hiciste? ¿Qué brebaje hechicero me diste que todo cambió? Yo era libre, decidía mis días, mis noches, con quién, cómo y dónde. Llevaba las riendas de mi corazón. Y hoy ni el aire me sigue si no tiene tu olor, y mi cuerpo este trapo sin tu calor, y mis ojos son ciegos sin los tuyos, mi amor, mi amor. Y me siento tan frágil, abrázame, indefensa ante el mundo. Protégeme, yo tan fuerte y segura soy esta criatura tuya, soy tuya, tuya. Qué brebaje hechicero me diste que todo cambió. Yo era libre, decidía y hacía mi antojo, hasta que llegaste violando el cerrojo de mi corazón. Y hoy ni el aire me sirve si no tiene tu olor, cuerpo este trapo sin tu calor, y mis ojos son ciegos sin los tuyos, mi amor, mi amor. Y me siento tan frágil, abrázame, indefenso.